Una vez más, Junín vuelve a ser noticia nacional ante un nuevo caso de una joven que al salir de un local bailable terminó en el hospital local con múltiples lesiones y luego de sufrir un ataque sobre su integridad sexual. Mientras avanza la investigación en la justicia, la sociedad se movilizó. Las denuncias de acoso, abuso, violación se acumulan a diario. El machismo mata y en Junín, durante el 2018, ya han sido asesinadas una mujer y una niña en manos de varones. El movimiento de mujeres viene denunciando la necesidad de más políticas públicas y generando acciones de concientización y movilización. Conocida la noticia, comenzaron las asambleas y marchas multitudinarias por el centro de la ciudad bajo la consigna No es No. Marta Breme es integrante del movimiento de mujeres y nos contaba cómo se sienten ante estos casos y sus impresiones de la movilización, los principales reclamos, no solo al gobierno local, nacional y provincial, sino a la sociedad en su conjunto. El movimiento de mujeres viene tomando la calle porque son nuestras, no las pedimos prestadas. Nosotras salimos pacíficamente siempre, con nuestros cantos, con nuestros tambores y carteles con consignas muy claras. Cuando una mujer dice no, es no. Cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Y ese todas incluye todas, no hace diferencia de clase social. Lo que notamos hoy por hoy, desde el movimiento, es que hay una mirada de la historia y la lucha de este muy recortada para un sector que pide más mano dura, represión, cierre de boliches. Y es verdad, cuando desde ese lugar los pibes dicen tener el poder, nosotros tenemos el poder de no ir. Ahora la pregunta es, ¿no salen más? ¿O se organizan sus propias fiestas privadas donde el control no creo que sea lo suficientemente eficaz para evitar estas cuestiones? Porque salir de la zona del confort es mucho más que eso. Es decir, ESI, educación sexual integral en todos los colegios públicos y de gestión privada. Es hacerse cargo y poner el cuerpo en educar varones para evitar potenciales violadores. Es visibilizar y que dejen de naturalizar las violencias machistas de las cuales son víctimas mujeres y niñas cada día. Pero esto es algo que lleva muchísimo tiempo y requiere del compromiso de los estados. Y hoy tenemos un estado que dice no tener dinero ni para un banner o bandera de prevención. Actualmente hay un detenido acusado y se espera el accionar judicial. Por su parte, el movimiento de mujeres dijo basta y se hace presente en las calles. Informó Radio Mestiza para Farco.